Bien, bueno, aprovecho este momento previo a saludarlo a Agustín, de mandarle un beso inmenso, un abrazo de luz a la querida Vicky, que ella, como siempre, cada sábado está atenta y escuchando. Gracias por el apoyo y por la amistad y por la entrega y por todo, y por esta posibilidad que le da a Agustín de llegar a Prana, porque es tan generosa que abre las puertas de su centro para colaborar con todos nosotros, quienes sentimos y vibramos, no sé, de repente una lectura de aura, de repente una constelación, de repente lo que vaya fluyendo en el camino. Y un día apareció Agustín, y ahí le abrió la puerta a Agustín y nosotros estamos felices. Agustín Cordero, bienvenido a Seres de Luz. ¿Cómo estás? Buen día. Muy bien, muy bien. ¿Vos cómo andás? Bárbaro. Felices de tenerte nuevamente aquí, en este caso por teléfono. Gracias. En este caso por teléfono. Sí, sí. Vamos a intentar ir físicamente. Eso, de verdad. ¿Ya que vas a estar todo el mes de noviembre, Agus? Sí, voy a estar visitando San Juan todo el mes de noviembre para dar la formación de sanación cuántica y sesiones también personales. Bien. Me encanta. Quiero que hablemos acerca de la sanación cuántica porque me han preguntado bastante acerca de... Che, me voy a convertir en una especie de chamán, me decían el otro día. Habíamos estado hablando con Vicky justo y me hicieron esa pregunta que me causó mucha gracia. Pero, a ver, ¿por qué? Porque es, voy a ser un sanador si yo hago este taller, todas las clases. Contame. Sí, en sí vamos a hacer un proceso de empoderamiento personal a través de la sanación. Uh-huh. Los temas que vamos a aprender son todos muy dinámicos y muy distintos, de distintas tradiciones. Algunos sí provienen del chamanismo, uh-huh. Otros son más del lado del Tíbet, algunos más actuales. Es como se reunieron varios temas. Ah, bien. Va a ser una formación de un mes de 8 clases, que, digamos, es para que las personas que participen luego puedan aplicar estas técnicas. O sea que va a haber un seguimiento personal, porque el taller es teórico, práctico y vivencial. Maravilloso. Vos sabés que justo estamos desde el bloque anterior y desde el principio del programa hablando de que todo empieza por mí. No voy a poder lograr hacer nada para afuera si no lo hago en mí. Digo, porque en la definición de la sanación cuántica que tengo por aquí en la invitación al taller, dice: la sanación cuántica es reconciliación y conocimiento profundo. O sea, si yo no estoy reconciliado ni conmigo, no voy a poder lograr nada, ¿verdad? Sí, la idea es que que sea vivencial, o sea, que participen, que apliquen las técnicas en uno mismo, que vean el proceso y luego, si se da, si está el don y si está el propósito y la capacidad, eso se da solo para que después se comparta. Bien. O sea, que se pueden limpiar memorias también, esas que nos han condicionado por mucho tiempo, ¿se puede hacer a través de la sanación cuántica? Se puede hacer a través de la sanación cuántica. Se puede hacer a través de uno mismo. Son técnicas simples y a la vez son profundas, que llevan a un conocimiento personal. Pero sí, se puede hacer, y a través de la conciencia, y también de la conciencia de nuestra vida, de la niñez, de las memorias uterinas. Bien. Agustín, cuando yo dije que me habían preguntado que si iba a ser una especie de chamán, vos te reíste como me reí yo. A mí me parece que vos has tenido contacto con algún chamán y demás, ¿o me equivoco? Sí, he tenido contacto y desde ahí también el conocimiento. Pero bueno, hay muchos nombres ancestrales que hoy mismo se están aplicando y que todos tenemos un chamán interior, un sanador interior, que bueno, hace falta sacarlo y darlo a luz también, a conocer, a compartir. Es momento de despertarlo. Claro, hay muchos seres despertando y bueno, está bueno brindar las herramientas para que eso aparezca también en un proceso personal, sin apuros también. Respetando nuestros tiempos, ¿cierto? Claro. Me parece maravilloso. La verdad que ya el nombre me parece tan, no sé cómo decir, una invitación fuerte, ¿verdad? Esto de la sanación cuántica, porque hemos venido para ser felices y es tan, a veces, si lo pensamos, o le ponemos mente, decimos qué difícil. No es difícil. Sí, sí, no. Sé que ese proceso de sanación cuántica primero lo vamos a experimentar nosotros, ¿verdad? Claro, primero lo experimentan los participantes, vamos a hacer un seguimiento, por eso son 8 clases, van a sacarse dudas también, entonces un acompañamiento grupal. Bien. para ayudar entre el grupo, pero sí, son técnicas simples y, como decís vos, todo termina en entender que es muy simple ser feliz y que quizás hay una historia personal que sanar, y después de eso, si, como dije recién, si está el don, se comparte lo que uno aprende también. Tal cual, que es maravilloso. La palabra que más me gusta ubicar es el empoderamiento personal. Uh-huh. Porque en sí la palabra sanador es muy relativa, en el sentido de que uno puede ayudar a una persona a sanar, pero nadie sana a otro, uno se sana a sí mismo siempre. Bien, bien, eso es muy importante. Bien, mirá, Agustín, vos sabés que estaba mirando la fecha, son 8 clases, consiste en todo el mes de noviembre, empezando la próxima semana. Claro, empieza el 10 de noviembre y termina el 2 de diciembre. Bien, tienen que llevar material, habíamos estado hablando un poco de eso también, el péndulo, por ejemplo. Sí, cada participante lleva su péndulo, con el cual vamos a hacer mediciones, nos sirve de lectura más que nada. Uh-huh. Y para anotar, después lo que es material de estudio se brinda en el taller, así que solo péndulo y la asistencia. Yo cuando veía dentro del temario también que se va a trabajar con los arcángeles, avatares, sí, los guías espirituales, qué bonito todo es. Sí, sí, es una conexión muy linda. Bien. Digo, como invitación para vos, que en este momento estás escuchando en casa, que de repente dices, ay, lo voy a poder hacer yo. Bueno, llámale a Vicky al 422-6888 o envíale un WhatsApp al 154-430-000, para hacerle alguna consulta. Agustín, ¿querés agregar algo más? No, está bien con eso. La idea, bueno, es que falta ya una semana más o menos para que empiece el taller. Sí. Si pueden con tiempo, pueden sacarse consultas también por mi Facebook, que es Agustín Cordero. Me pueden preguntar sobre el temario, sobre cualquier duda que se quieran sacar personalmente. Perfecto. Y les podemos responder. Y quizás no vibran para hacerlo porque no lo sienten ya en este momento, pero claro, si quieren hacer una reserva para la consulta personal, también lo pueden hacer y reservar un turnito con Agustín, ¿sí? Sí, está bueno que voy a estar todo el mes, eso es, porque estoy viajando durante el año, he estado yendo una semana y los turnos han ido muy rápido. Sí. Así que está bueno que aprovechen el mes para también tomar quizás varias sesiones y que también sea un seguimiento personal en las sesiones personales. Tal cual. Que es muy distinto. Mucho más productiva, ¿verdad? Claro. Así es. Agustín, ha sido un inmenso placer, te agradezco mucho. Igualmente. Este momento. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Bueno, y te esperamos en la radio cuando estés aquí en San Juan, ¿eh? Sí, sí, voy a ir en vivo. Nos vamos a conocer, dale, gracias, sí. Un beso grande. Un abrazo. Bye, bye.